en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comenzamos la 1:09. Aquí arranca La Rosa de los Vientos. Se despliega en 36 direcciones, casi tantas como temas os proponemos esta noche, con Milagros López, Eloy de Laza y José Ignacio Bert, que están en relación al frente de la parte técnica. Juan Navalón les saluda, Bruno Cardeñosa. Casi una lección magistral, eso es lo que vamos a tener en nuestra primera hora de esta madrugada en compañía del antropólogo Ángel Gari. Sin lugar a dudas es una de las personas que más sabe en España sobre Inquisición, brujería, leyendas, un auténtico conocedor de este tema, con quien vamos a repasar algunos asuntos que muchos desconocéis. Siglos atrás, en diferentes zonas del Pirineo se produjeron episodios sorprendentes, auténticas epidemias. La enfermedad no era otra más que la posesión. Aquellos sucesos ocurridos hace cientos de años han sido investigados por nuestro invitado, que además nos ayudará a conocer el museo que acaba de fundar, un museo dedicado por completo al mundo de las creencias. Mariana Pineda será la protagonista en Pasajes de la Historia. A comienzos del siglo XIX se significó por ser una rebelde, una liberal que luchó contra el absolutismo. Fue condenada a muerte, pero la suya se convirtió para siempre en la historia de una mujer decidida y firme, valiente y consecuente. Protagonista se convirtió además de una de las más inmortales obras de Lorca. Escucharéis todo sobre ella en compañía de Juan Antonio Cebrián. Además, también estaremos en Londres, una ciudad castigada por el terrorismo, una ciudad que ha entristecido en los últimos meses. Por eso queremos mostraros el otro lado de esta gran urbe, un lado cargado de magia, de misterios, de enigmas. Azul y verde, muy buenas noticias para el mundo de las energías alternativas. En el 2010 se producirá el primer vuelo de un avión impulsado con energía solar. También nuevas investigaciones en la lucha contra el cáncer y nuevos datos sobre su incidencia en la población española. Además, os contaremos qué país es el que cuenta con habitantes mejor dotados para la memoria, para la retención de datos. También os informaremos de que en China continúan con éxito los intentos por evitar la desaparición del oso panda. Monográficos, os hablamos de algo ciertamente curioso. Niños diferentes, niños que parecen mostrar una serie de capacidades fuera de lo normal. En torno a ellos se ha gestado todo un movimiento propio de la nueva era. Os hablamos de los niños índigo, lo haremos junto a Juan Antonio Cebrián, Carlos Canales y Jesús Callejo. También tendremos enigmas de la literatura, Charles Dickens, autor norteamericano que reflejó las inquietudes de su época, inquietudes sobre el esclavismo, inquietudes sobre la situación de su país. Pero hay mucho misterio tras él. Hablaremos sobre Dickens también esta noche en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. La 1:12, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Siglo XVII, Valle de Tena, Pirineos. En cuestión de pocas semanas, decenas de personas comienzan a manifestar extraños comportamientos. La Inquisición decide actuar y llega a la conclusión de que allí se está produciendo una oleada de posesiones. Los exorcistas comienzan a trabajar. Más de 1.500 mujeres presentan síntomas. Este es uno de los episodios que ha estudiado nuestro invitado de esta noche. Lleva 30 años buceando en archivos oficiales, en registros históricos. Lo sabe todo sobre el asunto. Es el principal experto en creencias, tradiciones, leyendas y brujería en el Pirineo. Charlar con él es como asistir a una de sus clases. Acaba de inaugurar un museo diferente a todos los conocidos. Os vamos a invitar a visitarlo. Os vamos a invitar a conocer parte de la historia. Y como os acabamos de contar, ya está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Ángel Gary. Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero decir que Ángel Gary es antropólogo, autor de numerosos trabajos de investigación, codirector del Centro de Estudios y Documentación del Alto Sobrarbe, director del primer Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Central y autor de libros como Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la primera mitad del siglo XVII. Sin duda una de las personas que más sabe sobre este asunto en España, uno de los pocos investigadores que además se puede presumir de haber participado en varios congresos internacionales de gran importancia. Ángel, cuando hablamos de brujería, de inquisición, de posesiones, de aquelarres, a veces la imaginación se nos va directamente hacia Galicia, hacia el País Vasco. Sin embargo, la riqueza histórica e informativa de toda la zona pirenaica, de la región aragonesa en concreto, en lo relativo a este asunto es monumental. Es necesario ya, ¿verdad?, reivindicar este legado pirenaico tan importante. Así es. O sea, tanto la documentación histórica, inquisitorial y de justicia ordinaria, como las investigaciones de trabajo de campo, que nos llevarían a otro tipo de informaciones, o la recogida de la cultura material, revelan una riqueza como muy notable. En Aragón se dieron hechos que fueron pioneros en importancia europea, en el tema tanto de la aquelarre como de la posesión demoníaca. Yo tengo la fortuna de conocerte ya desde hace muchos años, coincidimos en Zaragoza en numerosas ocasiones, ahí tuvimos la ocasión de compartir programas de radio como este también, animadas charlas, foros, debates, tertulias de café. Sin embargo, para aquellos oyentes, muchos te conocerán sin duda, pero para aquellos oyentes que no te conozcan, hemos de decir que tu trabajo empezó ya hace muchas décadas, ha sido toda una vida de investigación centrada en este punto geográfico. Sí, mi investigación comenzó en el año 69, por irnos a una fecha concreta, con trabajo de campo por una parte y con motivo de mi tesis de licenciatura, que la hice sobre Pedro de Abruebo, brujo, mago y hechicero, que es uno de los brujos más importantes y que tuvo un papel esencial en la posesión demoníaca de la que luego hablaremos. Ese fue el motivo de mi tesina, y sobre estos temas ya intervine en el Congreso de Brujología de 1972, en el Congreso Nacional de Brujología en San Sebastián. La verdad es que imagino que cuando empezaste a revisar legajos, a revisar archivos históricos, empezaste a sorprenderte muy positivamente de la cantidad de información que había albergado y que se albergaba sobre esta zona y sobre una época histórica concreta y de la que se hablaba muy poco a nivel nacional. Sí, así es. Y además, pues tuve que ir modificando mis propias valoraciones acerca pues de la persecución de las brujas por parte de la Inquisición, que fue muy pequeña y con penas muy leves. Por dar unas referencias así importantes a los oyentes, la última condena a muerte en Aragón por la Inquisición fue en 1537, en una fecha muy temprana. En Cataluña fue en 1548, mientras que la justicia ordinaria condenó a muchas más personas a muerte, a la horca, y durante mucho más tiempo, tanto en Aragón como en Cataluña. Sin embargo, se ha forjado una leyenda negra tremenda sobre la Inquisición y en concreto sobre la española. Sí, es que eso se ha venido haciendo durante las últimas décadas, bastantes décadas, y a pesar de que hemos publicado en este sentido que he dicho ahora y en otros, pues deshaciendo tópicos que no son ciertos, por ejemplo, la influencia del País Vasco en la zona del Pirineo Central, que prácticamente ha sido mínima en cuanto al tema de la brujería, pues es otro tópico que se repite y se vuelve a repetir, a pesar de que las investigaciones históricas y de trabajo de campo son concluyentes. En tu obra, que es un auténtico clásico, que es un tratado sorprendente y muy voluminoso, la obra Brujería e Inquisición en el Alto Aragón, en la primera mitad del siglo XVII, nos enteramos de muchas cosas leyéndolo. Nos enteramos, por ejemplo, de algo que resulta verdaderamente apasionante, las epidemias de posesiones que en siglos pasados afectaron a esta región y que llamaron la atención, como no, de los inquisidores de la época. ¿En qué consistían esas oleadas de posesiones? Pues las son como muchas de las descritas en otros muchos procesos y documentos, pero muchas de las famosas pertenecen, como las de San Plácido de Madrid, las de Loudun o las de Aixe, pertenecen a conventos, mientras que las que se desarrollaron en el Alto Aragón, que fueron cinco, que no están contempladas en los listados de las posesiones europeas, y algunas de ellas fueron de las más importantes de Europa, pues afectaron a muchas mujeres, especialmente mujeres, y durante largo tiempo, y de unas hay poca información, como es, por ejemplo, la posesión de 1499, en las que se describe que en muchos valles pirenaicos había gran número de mujeres latrantes que no sabían o habían olvidado hablar y ladraban como perros, y que se decían que estaban poseídas por los diablos. Esto fue paralelo o coetáneo a una gran persecución de brujas por la justicia ordinaria en los valles pirenaicos entre 1495 y 1499. La siguiente posesión, que es la que yo he estudiado en profundidad y que constituyó parte esencial de mi tesis, fue la del Valle de Tena, que duró 5 años y solamente en 2 pueblos, entre Macastilla y Sandinés, afectó a más de 62 mujeres, prácticamente casi la totalidad del censo. Pero hay un autor, una especie de periodista de la época, José de Pellicer, que dice que Pedro de Arruebo, el principal acusado, había endemoniado a más de 1.600 mujeres. Es decir, que lo que dicen estos textos es que había un personaje que era Pedro de Arruebo, que endemoniaba a las personas, endemoniaba en concreto, más especialmente a las mujeres, a 62, sí. 1.500 según las fuentes. Pero ¿cómo hacía esto, este personaje, teóricamente, según las informaciones que nos han llegado? Bueno, aquí habría que hablar de todo el proceso. Yo primero describo todo lo que sucedió y luego analizo cómo se van desencadenando los hechos. Para situarnos, voy a intentar resumir lo más breve posible. En este periodo, Pedro de Arruebo había sido condenado al destierro por otro proceso anterior de la Inquisición y volvió al Valle de Tena y amenazó a las hijas de sus enemigos diciéndoles que o tenían relaciones sexuales con él o con alguno de sus cómplices o caerían enfermas. A partir de este momento, por situarnos, empezaron a experimentar alteraciones psicosomáticas, perdían la vista, el oído, el habla, tan pronto reían como lloraban, violentas convulsiones y contracciones físicas. Ante esta situación, los curas, Bartolomé Blasco de Lanuza y Matías Jiménez, pensaron que estaban espiritadas y las llevaron a un experto, Fulvino Pérez, del Obispado de Huesca, quien dijo que parecían espiritadas y lo que tenían que hacer era largos ayunos, penitencias y exorcismos. A partir de este momento, iniciaron toda esta serie de actividades y pidieron a los demonios que se manifestaran, y así lo hicieron, diciendo quiénes eran, qué motivos habían tenido para entrar en los cuerpos, cuándo saldrían, y que su amo y señor era Pedro de Arruebo. Uh-huh. Y bueno, a partir de allí se fueron transformando los problemas psicosomáticos en otro tipo de expresiones y algunas, digamos, en fenómenos paranormales. Es decir, lo que el brujo principal, que era además uno de los grandes terratenientes, había amenazado, y creado conflictos, eso fue evolucionando y las acciones de los exorcistas trajeron consigo, a mi juicio, las autoridades de la época hablan de que todo fue auténticamente real, que fue una posesión con todos los argumentos teológicos de la época, avalando la realidad de esta posesión. A mi juicio lo que ocurrió es que las acciones de los exorcistas en época de cuaresma generaron un desdoblamiento de la personalidad y esa segunda personalidad se fue identificando con los nombres de los diferentes demonios. Es decir, Ángel, que en cierto modo cuando se quiso poner remedio lo que se estaba haciendo era incrementar la enfermedad. Exacto, pero a marchas forzadas, porque en este valle, frente a otros próximos, concurrían en un espacio muy reducido y relativamente poca gente, la fuerza y la coacción de unos personajes realmente con una personalidad muy desarrollada. Por una parte el brujo, ha dicho que era principal terrateniente del valle, inteligente, astuto, audaz y con gran éxito con las mujeres. Frente a él estaba el párroco de San Diniés, Francisco Blasco de Lanuza, que fue autor nada más y nada menos del libro más extenso sobre demonología publicado en España en los siglos XVI y XVII, publicado en 1652, y que parte de toda esta experiencia, y uno de los hombres más cultos de la Aragón de aquel tiempo, y estos dos personajes, y además las posesas líder, que pertenecían a las hijas de las mejores familias de estos pueblos, y en cuyo cuerpo se metieron, como no, los diablos de mayor rango. Esto querría decir que además en el Valle de Tena deberían darse unas condiciones en la religiosidad popular muy concretas, si no es difícil justificar una epidemia tan enorme. Bueno, en la época se dieron varias circunstancias que son difíciles de resumir aquí. Estamos hablando de pueblos aislados de montaña, donde había pocos hombres, porque se iban al llano con los ganados, donde en las creencias en todo este tipo de fenómenos estaban muy acentuadas. Estábamos hablando de una época de cuaresma, es decir, cuando los sentimientos de culpabilidad se acentúan y cuando la sexualidad está más emergente, es decir, en primavera. Y en ese momento se contraponen las amenazas y las insinuaciones de Pedro de Arruebo dirigidas a estas mujeres. Y en ellas se empiezan a manifestar todo eso y culmina sus hazañas eróticas con muchas de ellas. Pero la intervención del rey Felipe IV, ante las repercusiones que todos estos acontecimientos tenían, ordenó al inquisidor Bartolomé Guijarro y Carrillo que subiera acompañado de su séquito al Valle de Tena, y así lo hicieron. Es decir, permaneció allí durante 2 meses. Pasado este tiempo, en la correspondencia secreta de la Inquisición, se dice que el inquisidor murió por maleficio de Pedro de Arruebo, porque tenía la mente lúcida, la mirada clara y la orina limpia, y que se debía a maleficio de Pedro de Arruebo. Después subieron Alexandre de Lezaeta, otro inquisidor, y continuaron las investigaciones, y sobre eso, además de las causas, de las acusaciones, que lo que se conservan son resúmenes, pero resúmenes de 90 páginas, están los memoriales y la correspondencia secreta, que es donde realmente aparecen las opiniones y los criterios y las descripciones de todos estos acontecimientos. ¿Y qué pasó finalmente con Pedro de Arruebo? Bueno, aquí, para entender un poco el tema, Pedro de Arruebo y sus cómplices fueron detenidos y trasladados a las cárceles de la Inquisición. Él fue condenado, a pesar de ser reincidente, fue condenado a galeras y destierro del Valle de Tena. Quiero decir, lo que apuntaba al principio, que las penas eran relativamente suaves. Y después los párrocos y exorcistas se fueron a otras zonas, y la Inquisición, terminada su acción jurídica, pues también desapareció del valle. Entonces la posesión que era de carácter epidémico, volvió a niveles frecuentes, pero normales, porque en el Pirineo y toda esta zona del norte de Aragón, la posesión desde el siglo XI, que es el primer testimonio, hasta nuestros días, ha sido muy frecuente. Pero otra cuestión son las manifestaciones epidémicas. Y cuando la posesión del Valle de Tena, donde también aparecen fenómenos paranormales, o sea, se describen fenómenos cuando el inquisidor se dirigía a las posesas en latín, estas le replicaban sus argumentos en romance, mujeres prácticamente analfabetas, o sea, un fenómeno que la parapsicología calificaría de xenoglosia, se describen fenómenos que se de traslado de objetos de una taza de plata y una escribanía que desaparece en casa del párroco y reaparece en la iglesia. También se describen clarísimamente fenómenos de sacrofobia, es decir, rechazo de personas y objetos sagrados. Hay descripciones más minoritarias, como por ejemplo una dermografía en la oreja de una de las posesas, que es tomada como una representación del diablo, una cara negra y muy fea. O bien, a través de la piel se describe cómo entraban y salían objetos sin dejar heridas. Qué curioso, además se parece mucho a los fenómenos que se describen en los supuestos casos actuales de posesión y de posterior exorcismo, los que hemos visto casi en el cine. Pues esto es así, y bueno, muchos de ellos... Pero siglos atrás, claro. Con la particularidad de que siglos atrás sin ningún tipo de contaminación cultural que ahora pudiera existir. Eso es, pero vamos a ver que aquí hay dos procesos. También se describen que arrojaban con vómitos muchos hechizos, y los describen, incluso en el Archivo Histórico Nacional encontramos un paquetito entre dos folios que ponía hechizo procedente del Valle de Tena, que eran dos clavos retorcidos en los que había enrollado pelo largo y rubio de mujer. Quiero decir que incluso las pruebas estaban allí. Pero también hubo gente que quiso sacar partido de estas situaciones. Los exorcistas utilizaban estos escenarios para hacerse publicidad y darse autobombo. Hay un exorcista, el autor de un manual que se llama Arte de Conjurar. Este estuvo en el Valle de Tena y describe hechos que desde todo punto de vista deben ser puestos en tela de juicio, porque no aparecen ni en las acusaciones, ni en la correspondencia, ni en los memoriales. Por tanto, ni en los escritos de Blasco Lanuza del libro este que he citado antes. Por tanto, son formas publicitarias y de autobombo de Fray Luis de la Concepción. Me voy a referir concretamente a tres. Él dice que ante una tormenta muy potente, él hizo un exorcismo y el granizo de la tormenta cayó en un espacio muy reducido, formando una torre más alta que la de la iglesia, evitando los daños en los campos del pueblo. En otro momento, narra cómo 200 mujeres que estaban en la iglesia se elevaron hasta la bóveda de la iglesia seguidas de los bancos hasta que él dio la orden de que bajaran. Y en otro momento cuenta como unas mujeres que estaban confesando salían despedidas por los aires quedando colgadas cabeza abajo de los más altos riscos. Estamos hablando de la zona más abrupta del Pirineo. Es decir, de todo eso no hay ningún otro testimonio. Esto también nos quiere decir que ese autobombo al que te referías, la vanidad en este tipo de personajes que se da incluso ahora, también se daba siglos atrás. También se daba entonces. Es decir, gente que utiliza los fenómenos de la posesión para conseguir un prestigio, una vanidad, un supuesto poder y un cierto monopolio en este tipo de entornos. Y me remito al libro que además fue reeditado hace unos años, el libro de Fray Luis de la Concepción, El Arte de Conjurar. ¿Es casualidad que todos estos hechos ocurrieran en el Valle de Tena, en un entorno geográfico en el cual históricamente, pero mucho más atrás en el tiempo, hace miles de años, ya existieron grupos humanos que manifestaron y dejaron pruebas de sus creencias y de una religiosidad y una espiritualidad diferente a través de diferentes megalitos o dólmenes? ¿Es casualidad que eso ocurra ahí o no hay ninguna razón histórica previa a eso que nos haga pensar que este lugar era especial? A ver, yo voy a dar dos tipos de razones. Una es la histórica que estamos hablando y otra es la del trabajo de campo, es decir, frente al trabajo de la documentación, Yo entrevisté a más de 600 personas y encontré más brujas, bastantes más que encontraron los inquisidores. Encontré en 200 pueblos 405 personas que, como diría la Inquisición, eran voz y fama pública de que eran brujas. La mayor parte de ellas no habían ejercido, y la mayor parte de todas estas mujeres estaban en pueblos menores de 100 habitantes. Es decir, los pueblos pequeños son reductos adecuados para el tema de la brujería y de la posesión, y más en una sociedad patriarcal, porque pensemos que la posesa es una víctima del diablo, pero también del grupo, y eso corresponde a una sociedad patriarcal, como lo es también en el tema de la brujería. Muchas de estas mujeres eran marginadas, excluidas, y fueron expulsadas, desterradas o ahorcadas, o bien llevadas en otros momentos anteriores a la hoguera. Es decir, estamos hablando de que eso nos llevaría mucho más lejos, se puede analizar todo lo que queráis, del por qué en estas sociedades pequeñas el control social es muy intenso y la agresividad del grupo se vierte en un chivo emisario, en una persona como eran las brujas. Simplemente quiero dar por una cifra que es reveladora del todo. El número de brujas en estos pueblos pequeños, en mi trabajo de campo, es 60 veces más que en los pueblos mayores de 3.000 habitantes. Qué casualidad, también es un dato muy significativo. Es revelador del todo, Y además, pues los roles principales, tanto el de inquisidor, el de exorcista, el del cura, el del confesor, todos eran roles masculinos, mientras que el de la bruja víctima y posesa, otra cosa de la bruja que también intenta manipular su prestigio para conseguir determinados fines, o que tiene conocimientos, pero eso nos llevaría a otro tipo de cuestiones más minoritarias, como la bruja de aquelarre, que podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero todo eso se ha dado durante muchos siglos en esta zona del Pirineo. Y no solamente eso, la primera persecución por la justicia ordinaria de los aquelarres en Europa se da también en el ámbito del Pirineo Central. Qué curioso, porque además... Sí, perdona. Y el primer aquelarre denunciado en España, fíjate lo que estamos hablando, a la justicia ordinaria, se da en Pont de Suer, en el límite entre la provincia de Huesca y Lérida, en 1484, a Valentina Warner. Esto nos remite a algo que es una evidencia y sobre la que tú has trabajado muchísimo, y es que toda esa zona pirenaica, además de los relatos sobre brujas, además de la participación de la Inquisición en la investigación de aquellos sucesos, es una zona riquísima en leyendas, en relatos mitológicos, en costumbres particulares, que tú además conoces muy bien porque la has investigado y porque seguramente es algo indisoluble de todo lo que nos estás contando. Va unido porque el aislamiento, la lengua propia de los valles, llevaba a que muchas de las creencias anteriores a la cristianización incluso, o a las primeras cristianizaciones, se conservasen con otra fuerza, con otros contenidos que en el resto que habían llevado otra dinámica. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en los objetos del Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Central. Sobre el que ahora hablamos y del que eres director, y sobre el que además creo que tiene una gran importancia el siguiente dato, que a mí me ha sorprendido mucho. En Aragón, que es una de las regiones más envejecidas de Europa, no solo de España, sino de Europa, hay más de 200 localidades, creo que son 235 localidades que se consideran casi muertas, es decir, que están prácticamente despobladas en estos momentos. Hace unos minutos nos dabas ese dato de que la mayor cantidad de la presencia de este tipo de personajes, de las brujas, se daba y se da en lugares de muy reducida ocupación por parte de seres humanos. Eso pone en riesgo la supervivencia de muchas tradiciones orales, que son las que sostienen este tipo de relatos en primera instancia. Bueno, somos conscientes de que, y de ahí la importancia del museo y del centro de estudios y documentación de Aureso Brave, de que las tradiciones, las creencias y la toponimia, que son huellas de todo esto que estamos hablando, hay que recogerla. Y por dar datos así muy sintéticos, hay que pensar primero que la familia extensa, es decir, integrada por 6 miembros, era para una sociedad, además, en ágrafa, es decir, que no dominaban bien la lectura y la escritura, era el ámbito y los escenarios de transmisión de la literatura oral, de las tradiciones, de las creencias. En el momento en que, después de la guerra civil, se inicia un intenso proceso de emigración, en los pueblos han quedado las personas mayores y cada vez más pesa pues la televisión, la radio, la presencia del turismo y el deterioro de las personas mayores. Yo puedo hablar de que películas filmadas hace 6 años sería imposible filmarlas hoy, porque las personas que transmitieron la información hoy no podrían contarlas. Y en muchas casas, en lugar de 6 personas, quedan 2 o queda una, otras muchas están cerradas. Entonces, todo lo que hay que recoger de tradición oral para que quede como constancia del análisis de nuestra cultura debe hacerse lo antes posible. También en el Instituto de Estudios Aragoneses hay una base de datos sobre literatura oral. Todo ello pues se ha plasmado también, por ejemplo, en 3 películas sobre creencias bastante amplias que hemos hecho con Eugenio Monesma en colaboración con el museo, que hablan de las creencias en la protección de la casa, de la protección del individuo y la protección de la comunidad. Y ahora se van a abordar otras filmaciones nuevas que completan todos los textos y documentales, los objetos de la cultura material que están en el museo, y se completan aquí con los testimonios directos y con los signos y los símbolos y los objetos en escenarios naturales, familiares, en los entornos donde se han producido de ambas vertientes de los Pirineos. En este contexto, el Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Central, del que eres el director, tiene una importancia enorme. ¿Dónde se encuentra ese museo? Porque además estamos en verano, mucha gente practica algo tan extraordinario como es el turismo rural, y el Pirineo se ha convertido en uno de los principales destinos de esta otra forma de hacer turismo. Y yo creo que cualquier visitante, cualquier persona que se encuentre en la zona, tiene una visita obligada a este museo, porque va a encontrar cosas muy sorprendentes en el museo y en su entorno. Claro, porque además supongo ese entorno, además del que estamos hablando, ya es exuberante en cuanto a este tema, ¿no? Exacto. Vamos a ver, el Museo de Avizanda está situado junto a la iglesia y la atalaya de este pueblo, que está en la carretera general que va de Barbastro a la frontera de Bielsa hacia Francia, en el kilómetro 32 desde Barbastro hacia el norte, y no tiene pérdida porque el horizonte está dominado por la atalaya del siglo XI, que es visitable y es un excelente mirador de todo un horizonte donde la huella de las leyendas, de las creencias, de los mitos, de las brujas, está presente en muchísimos de los picos que dominan el horizonte. Eso luego podemos hablar de ese tema. Sería el inicio de una ruta mítico-legendaria. Y entonces esto queda a la entrada de Sobrarbe y lugar de paso. Ahí pueden, además de la atalaya, pueden visitar el museo. El museo recoge piezas datadas desde hace 2.400 años hasta nuestros días. Además, me has contado algunos de los objetos que hay en ese museo y son verdaderamente singulares, ¿no? Pues sí, hemos procurado poner las piezas más llamativas. Tenemos otras muchas, pero hemos seleccionado 125 que realmente son excepcionales. Por citar simplemente algunas, hay una rastra de bautizar, es decir, una serie de objetos engarzados para proteger al niño recién nacido, integrada por 22 objetos, donde hay pues medallas, Agnus Dei, pero también junto a eso hay paquetitos de hierbas que todavía tenemos que hacer el análisis de qué hierbas son, pues son paquetitos hechos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay evangelios también metidos en paquetitos. En otras rastras de estas que hay piezas en el museo está el hada Meleusina, que protegía a los niños. Es una figura preciosa con un silbato y un espejo labrada en plata de finales del XVII o principios del XVIII. Hay también trozos de coral en forma de figa, es decir, un símbolo que protege de las brujas y propicia la fertilidad. Bueno, esto por contar la rastra de bautizar, de las cuales pues hay fotos y documentación en los paneles del museo y también recogidos en alguna de las películas. Por ejemplo, yendo a otro tipo de objetos, hay un incensario del siglo XII, catalogado por el Ministerio de Cultura, una pieza realmente importante, con hay orificios que forman figuras de lobos, por donde salía el humo del incienso. Es decir, se está uniendo lo cristiano, lo pagano, lo protector en este tipo de objetos. Hay también objetos que proceden de uso anterior al cristianismo, como es, por ejemplo, como el crismón de 6 radios que está en las iglesias. Bueno, pues esto, en el museo hay piezas de origen íbero, de origen árabe y de origen cristiano y de origen de uso doméstico que se desconoce su significado concreto, pero que tienen esta forma y, por tanto, nos remontamos a un origen muy anterior de la tradición cristiana. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con la flor de lis, que se apodere y la contamina los borbones, o ocurre también con las esvásticas, que la contaminan los nazis, pero aquí en el museo hay dos, una de estrógira y otra levógira, una gira a la derecha y otra gira a la izquierda, que son dos broches hechos por el mismo artesano celta, las compramos en una subasta y las tenemos en el museo para que se vea materialmente que esas figuras se utilizaban de forma habitual en aquel tiempo. Además, hay una página web para todas aquellas personas que quieran conocer ese museo, que quieran conocer parte de esa documentación, y a quien visite esa página web le va a entrar mucho el gusanillo y la necesidad de conocer lo que hay ahí. ¿Esa página web cómo se llama? ¿Cuál es? Es, aparte de www, luego es Aure, como suena, que es el valle francés, guión, Sobrarbe, que es la parte española, .org de organización. Repetimos esa dirección, www.aure-sobrarbe.org. aure-sobrarbe.org. Lamentablemente, Ángel Gary, esta hora se nos ha escapado en La Rosa de los Vientos charlando contigo, conociendo muchísimas historias sobre lo que ocurría hace siglos en ese Valle de Tena y en otros lugares del Pirineo, conociendo las muchas piezas fantásticas que hay en el museo del que eres director. Sin duda, sin lugar a dudas, hay otras muchas razones para seguir hablando contigo en otra ocasión, y esperamos hacerlo porque es todo un placer compartir estos minutos de La Rosa de los Vientos contigo. Ángel Gary Lacruz, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, ha sido un placer. Solo el título de su principal trabajo, Brujería e Inquisición en el Alto Aragón, en la primera mitad del siglo XVII, es suficiente para demostrar la categoría informativa, la categoría documental, y como investigador de quien ha sido nuestro invitado en esta primera hora, Ángel Gary. Un libro además voluminosísimo, de miles de páginas, con miles de documentos y 30 años de trabajo. tiempo en La Rosa de los Vientos, cuando quedan 10 minutos para las 2 de la madrugada. Tiempo para Jesús Callejo, para sus enigmas de la literatura, título de su último libro y título también de la sección que con enorme éxito os ha ofrecido a lo largo de la pasada temporada. Os hablamos, por supuesto, de los enigmas de la literatura. Hoy protagonista un grande entre los grandes de la literatura norteamericana, Charles Dickens, un enorme autodidacta, un hombre irónico que dijo aquello de que si no hubiera malas personas, no habría excelentes abogados. El hombre que también dijo dar con la fórmula de un negocio, que dijo aquello de que engaña a los demás, que hay que engañar a los demás, porque de lo contrario, te engañarán ellos. También dijo aquello de que cuando encuentres algo, anótalo. Y nosotros hemos anotado recuperarle durante este mes de agosto. Y aquí está. Qué hermosa sintonía tiene Jesús Callejo para sus enigmas literarios. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿A qué te gusta, Me encanta. Sí, parece que ya se empieza a inspirar uno, ¿verdad? Es así como un medio húngara, ¿verdad? Me encanta, sí, es con, verdad. Con ese violín, una sintonía muy propicia para hablar de enigmas literarios, esos momentos oscuros, esos momentos a lo mejor olvidados de la literatura universal, y por eso vienen aquí esos autores de la mano de Jesús Callejo, siempre curioso, siempre investigador. Es que algún día tendremos que sacar a la luz, Jesús, la literatura insólita, lo insólito que hay detrás de los grandes autores. Yo creo que no hay autor que no tenga algún enigma por desvelar, ¿eh? Estoy convencido, pero tanto de los pasados, de los que ya están muertos, como de los actuales. Lo que pasa es que, claro, tocar los enigmas de los autores actuales que están vivitos y coleando es como que más peligroso, ¿no? Qué peligroso. Bueno, esta noche propones a Charles Dickens, pero si este es blanquito, ¿no? Si este es diáfano, no sí, tiene... Totalmente, fíjate que hasta... No hubo ningún problema en su vida, ¿no? No tuvo ninguna cuita, ninguna querella, ¿no? Pues el hombre en su habitación escribiendo y ya está, ¿no? Pues fíjate, la Gran Logia de España la incluye entre los masones célebres, o sea, que ya de entrada, talmente, con los masones al lado de Dumas, de Blasco Ibáñez, de Kipling o de Tolstoy. Este fue el azote de los editores, además, ¿eh? Sí, fue el primero que logró establecer acuerdos con sus editores, pues para que recibieran derechos de autor. O sea, que, bueno, a él le debemos, ¿no? Los que somos escritores, pues muchísimos de estos favores pecuniarios. Pero tuvo una vida, fíjate, no tan gris como mucha gente piensa, no tan fuera de lo paranormal. Él tocó incluso en alguna novela algún caso de los que en la Zona Cero pues hacemos referencia continuamente, como es las CHE, las combustiones humanas espontáneas, ¿no? Y él hace mención a una de estas combustiones humanas espontáneas en La Casa Escondida, una novela que él publicó en 1853, y donde pues recoge, pero de forma novelada, pues un acontecimiento que ocurrió de verdad, pocos años antes. Sí. Entonces él lo atribuye, en este caso el protagonista, bueno, el protagonista, uno de los que interviene en la novela, que es Mr. Crook, y que bueno, sin tener demasiada incidencia en todo lo que es el argumento, pero sí lo mencionan un poco como de pasada, esta combustión humana espontánea, que tanto en su época como ahora, pues siguen sin encontrar ninguna explicación. Así que bueno, esos, ya digo, coqueteos literarios con los temas que tanto nos gustan, pues también sí los tuvo él, porque estaba muy enterado de lo que se publicaba en su época. También estaba muy interesado en aquellas compañías de resucitadores, de estos ladrones de cuerpos, ¿verdad? También, se claro. Como Walter Scott. Uno de sus famosos relatos, es cierto. La verdad es que fue tremendo aquello, sí. Sí, prácticamente tocó muchísimos temas, y solo le faltaba por tocar uno de ellos, que era el tema del misterio, el tema de la intriga. Él no era un especialista, él era más conocido, pues por ejemplo, como por Canción de Navidad, claro, ¿no? Y bueno, pues, y por todo ese tipo de vidas de personajes desgraciados, ¿no? Que era, él también conocía muy bien. Era Grandes Esperanzas. Exactamente, claro. Exactamente. Pero el misterio le estaba barruntando durante muchos años, hasta que se decide a escribir una obra de misterio, que además lo titula así, precisamente, El misterio de Edwin Drood. ¿Qué problema tiene esta novela? Que no la termina. Le sobreviene la muerte antes de terminar esta novela, cuando ya había dado a la imprenta las 23 primeras entregas y que eran publicadas en una revista londinense, o sea que también era una especie como de folletín al estilo de Alejandro Dumas, salvando las distancias, claro. Sí. Era muy habitual en la época. Sí, era muy habitual, ¿no? Dar primero publicar entregas por entregas y luego recopilar en un libro. Exacto. Claro, y aquí es donde está el asuntillo, porque al publicar por entregas estas 23 primeros capítulos, la gente se queda con ganas de saber más, claro, están esperando el capítulo de la semana siguiente. Pero después de hacer una gira, una agotadora gira por varias ciudades americanas leyendo sus obras, una cosa habitual en su última etapa, por ejemplo, Canción de Navidad la leyó ante 2.000 personas en un auditorio en marzo de 1870, bueno, pues el 8 de junio de 1870 sufre un colapso, una hemorragia cerebral, él tenía por entonces 58 años, y al día siguiente moría a las 6 de la tarde. Bueno, aquí perdemos a un gran escritor, pero también los lectores del misterio de Dundrud pierden el siguiente capítulo de esta novela, de misterio. Se han quedado con las 23 primeras entregas. Bueno, una especie de catástrofe, de hecatombe, ¿no? Porque, bueno, parte lógicamente de las condolencias, ¿no?, que esto suponía. Muchos escritores de la época pues se apresuran a decir, no, yo ya sé cómo murió Dundrud. Y intentan terminar la novela que dejó inacabada Charles Dickens. Y de hecho hay varios intentos, ¿no? León Garfield, por ejemplo, posiblemente sea el más conocido, que lo escribió a partir de este capítulo 23, que lo publicó una editorial española, Edasa. Una editorial catalana, Astarte, también lo publicó en 1945 con su final, ¿no?, su posible final. Pero aquí no estaría el misterio, ¿no? El misterio está en que pocos meses después de la muerte de Charles Dickens, un vidente de Vermont llamado Thomas James, un mecánico y por lo tanto sin formación académica, termina la novela 3 años después, porque a él se le presenta, y claro, cuenta una versión curiosísima. Dice que se le presenta el espíritu de Dickens al poco de morir, y él, utilizando la escritura automática, va reescribiendo capítulo por capítulo los últimos capítulos después del 23, que según él le está dictando personalmente el espíritu de Charles Dickens. Eso es lo curioso, ¿no? Dice que le visitó en octubre del 72 y le cuenta cómo podría terminarla. Lo sorprendente es que se hizo una comparación de la escritura de Thomas Jane, de este vidente de Vermont, con la escritura, con el estilo literario, mejor dicho, de Charles Dickens, y eran asombrosamente parecidos. Y este hombre era un mecánico, un simple mecánico. Un mecánico, nada más, sí. El hombre no había escrito nunca ninguna novela. De hecho, él no se consideraba con ese honor, ¿no? Sí. Evidente, en fin, tenía algunas comunicaciones de personas fallecidas y le iban a consultar, pero nunca alguien tan famoso como Charles Dickens. Y Charles Dickens le elige a él precisamente para, según él, ya digo, según la versión de Thomas Jane, para que escriba los últimos capítulos, para que por fin se sepa quién es el que estuvo detrás del asesinato de Drood, ¿no? Que en el fondo pues es el epicentro, ¿no?, de toda la novela. Bueno, sea como fuere, el hecho es que ahora, dentro de todas esas versiones que acabo de comentar, también existe la versión completa del misterio de Dundrud, pero terminada por Thomas Jane, es decir, por el espíritu de Charles Dickens, gracias a estas sesiones que duraron unas cuantas semanas. Y eso fue bien recibido, ¿sí, no? Sí, hombre, fue bien recibido sobre todo por la sociedad espírita, ¿no? Claro, claro. Que eran los que más le interesaban, hombre. Dentro del mundo literario nunca se ha reconocido estos distintos finales que se le han querido dar. De hecho, es una novela que las veces que se ha publicado incompleta, con algunos finales posibles que han querido dar, pero nunca han dado credibilidad, por supuesto, al vidente de Vermont, porque pensaban que, por supuesto, ninguna persona que ha muerto pues puede comunicarse con una persona viva y actual para darle, en este caso, el final. Pues bueno, no se acordaban del caso de Dante, ¿no? Pues ahí tenéis el enigma literario de Charles Dickens, muy poco dado a escribir obras de misterio, pero cuando escribe una, precisamente, que se llama así, El misterio de Dundrud, resulta que va y se muere. Y este sentido de la responsabilidad que tenía Dickens hizo que a lo mejor regresara del otro mundo para inspirar a un mecánico vidente que había en Vermont acerca del final de su novela por entregas. Esto sí que es responsabilidad sobrenatural, ¿eh? Yo creo que sí. Parece que se le quedó esa espinita clavada, ¿no? Y tengo que volver para contarlo. Esa sería la conclusión. Bueno, pues sí, los enigmas literarios Charles Dickens. Muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Toma, aquí tienes el último capítulo, ¿eh? Me han pasado a mí. Este no se parece mucho al que yo tengo, ¿no? Hombre, pero es que a lo mejor es que es de otro mecánico. Es que a mí me lo han pasado Alejandro Dumas. Ah, bueno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El primer primer avión solar estará listo para el año 2010. Será una de las noticias que os ofreceremos en la siguiente hora, en nuestra sección Azul y Verde. También os contaremos lo último sobre un virus informático que ha provocado el pánico tanto en algunos medios de comunicación en Estados Unidos como en la propia Casa Blanca. Os informaremos además de los últimos avances en la lucha, en la investigación contra el cáncer, la investigación médica para acabar con una de las grandes plagas del siglo XXI. Pero eso será después de las noticias que llegan ya en Onda Cero. Después continúa La Rosa de los Vientos con muchas otras cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La Fiscalía de San Sebastián imputará 4 delitos a los 7 detenidos en los incidentes registrados el domingo pasado en San Sebastián tras la manifestación prohibida de Batasuna, 3 de ellos encarcelados, y estudia iniciar un nuevo procesamiento contra los dirigentes de la formación ilegalizada. Juan José Borreche ha animado a los líderes batasunos a que intenten sacar el conflicto político de las calles y lo trasladen a un debate entre distintos partidos. El Endacari insiste en incluir a Batasuna dentro de su mesa de diálogo para hablar de pacificación y normalización política, y se muestra optimista. Yo soy optimista porque en estos momentos esas viejas tácticas, esas viejas estrategias de la violencia y la intimidación no tienen cabida en nuestra sociedad. No lo tienen. Y no lo tendrán nunca jamás. No lo tendrán nunca jamás. La cultura del enfrentamiento, la intimidación y la violencia se ha acabado en este país, por mucho que haya quienes quieran seguirlo practicando. Y se ha acabado simplemente porque la sociedad lo que va a premiar es a quien haga esfuerzos por entenderse, no a quien haga esfuerzos por enfrentarse. Socialistas y populares han rechazado esta postura de Ibarretxe. No creen en la capacidad de enmienda y rectificación de Batasuna en la que confía el Lehendakari. En ello ha remarcado el secretario general del Partido Popular en el País Vasco, Carmelo Barrio. La actitud de Ibarretxe en este momento político es siempre estar pendiente de Batasuna, de cómo ubicarlo, de cómo concretarlo en la escena política vasca. Y eso es verdaderamente lamentable, sobre todo considerando el hecho de que Batasuna es una organización terrorista, forma parte de ETA, es lo mismo, y el Lehendakari siempre tiene que estar pendiente de ese mundo. Y en Oriente Próximo, segunda jornada de evacuación forzosa que ha comenzado con gran tensión de telón de fondo. Las autoridades de Israel han declarado en estado de máxima alerta a las fuerzas policiales de todo el país por temor a venganzas por la muerte de 4 palestinos a manos de un israelí en Cisjordania. Se trata del primer ataque desde el comienzo de la evacuación de los asentamientos judíos. Un conductor de autobús israelí que transportaba obreros palestinos arrebató un arma a un soldado, mató a 3 operarios e hirió a 3 más, uno de los cuales fallecía tan solo hace unas horas. Mientras la tensión aumenta, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, pide a sus ciudadanos que no paguen con inocentes. No quiero que ataquen a la policía ni a los soldados, ni siquiera que los ofendan. Yo soy el responsable de esto, que lo hagan contra mí. Las imágenes que estamos viendo son desoladoras. Hay lágrimas en mi alma. Y les digo a los colonos que se están comportando de una manera sobria, a pesar de las dificultades de esta situación. Y pienso que están haciendo un verdadero esfuerzo para que la evacuación tenga lugar de manera pacífica. Pese a las intenciones del ejército, la primera jornada de evacuación forzosa se ha saldado, además de los 4 palestinos muertos, con 20 heridos. 9 asentamientos se han desalojado y se cree que puedan quedar unos 2.000 colonos atrincherados en el resto. El Frente Polisario anuncia para hoy jueves la liberación de todos los prisioneros de guerra marroquíes en su poder. Su portavoz para Europa ha dicho que será un gesto humanitario y político con el que esperan una respuesta de Marruecos en el peor momento de las negociaciones con el pueblo saharaui. Esperan que el gobierno de Mohamed VI libere a sus 150 combatientes encarcelados y revele el paradero de los 500 saharauis desaparecidos desde el comienzo del conflicto. A cambio, dejará marchar en las próximas horas a 404 soldados marroquíes que llevan apresados en Tinduf desde cerca de 20 años. En Londres, la versión oficial del asesinato del joven brasileño abatido en el metro de la capital británica por la policía queda en entredicho tras las declaraciones de varios testigos que aseguran que el chico no salió corriendo y que los agentes le dispararon cuando estaba sentado en el vagón. Se desmontan de esta forma los argumentos policiales que decían que el joven había salido corriendo al dar el alto y que fue abatido mientras entraba rápidamente en el vagón. Hoy la comisión independiente de la policía que investiga el caso se reunirá con la familia del chico para informarles sobre los avances. Tiempo ya para el deporte. La selección española, con un discreto partido, ha ganado a Uruguay por 2-0 en el partido amistoso disputado en Gijón. Manu Chicote. Vicente, el centrocampista del Valencia, fue el hombre del partido. Sus internadas y su presencia en los dos goles fue determinantes para la victoria de la selección. El primero fue pase suyo que envió Pablo García a la red de su propia portería y el segundo de penalti provocado por Raúl. Jugando así, la lesión de tobillo del pasado año parece más que olvidada. No, ya está olvidado el tobillo, ya estoy bastante recuperado. Sí, alguna queda alguna molestia, pero prácticamente ya nada, y muy contento por el resultado, por el partido, y hay que seguir así. El próximo partido de la selección será el 3 de septiembre en Santander contra Canadá y luego el decisivo ante Serbia, clasificatorio para el Mundial de Alemania. También se enfrentaron otras selecciones. Brasil, con todos los buenos, no pasó del empate a 1 ante Croacia. Italia ganó 1-2 a Irlanda, Francia le endosó 3 a Costa de Marfil con 1 de Zidane en su regreso, y Argentina venció por 1-2 a Hungría, un partido donde debutó la joven joya que ha fichado el Barcelona, Lionel Messi, que fue expulsado a los 30 segundos debido a un codazo. Esto es todo. Más información cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comienza aquí la segunda hora de La Rosa de los Vientos, hora en la que, además de la actualidad azul y verde, también tendréis pasajes de la historia. Mariana Pineda, una auténtica rebelde de comienzos del siglo XIX. Desde su posición liberal luchó contra el absolutismo, una historia que luego quedó plasmada en una de las inmortales obras de Lorca. Pero además os hablaremos del Londres mágico, un Londres que muy recientemente sufría el azote del terrorismo, pero un Londres que además esconde muchísimos secretos en su interior, auténticos lugares cargados de magia, cargados de leyendas, edificios singulares, enclaves en donde dicen que habitan fantasmas y muchas otras cosas, como un museo sobre criptozoología, uno de los asuntos favoritos en La Rosa de los Vientos. El otro Londres que os lo presentaremos junto a Javier García Blanco. Pero antes, lo dicho, lo anunciado, la actualidad azul y verde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Actualidad azul y verde que nos sitúa en la órbita de las energías alternativas, en la órbita de la energía solar, precisamente para situar en tal, para situar en órbita a un avión en el año 2010. Milagros López. Está previsto que el primer avión alimentado solo con energía solar dé la vuelta al mundo en 2010. Esto es lo que dicen los artífices del proyecto, Bertrand Piccard y Brian Jones, que ya hicieron lo propio en 1999, pero esta vez en globo. El avión en cuestión está cubierto de celdas fotovoltaicas y necesita unas pilas muy pesadas para almacenar la energía que recoge. El principal problema que han tenido que superar estos intrépidos inventores es precisamente la falta de esa energía, y es que el avión debe volar también por la noche y en días de niebla. Esto fue lo que acabó con el proyecto Helios, un proyecto similar de la NASA, que cayó al mar en 2001, 29 días después de su lanzamiento, al no superar la falta de luz. El caso es que el actual, que se espera empiece a construirse en 2007... comenzará a volar un año después y ya para 2010 estará listo para recorrer el mundo sin escalas. Este proyecto, llamado Solar Impulse, fue ideado para aprovechar la gran fuente de energía inagotable del planeta. Sus autores son conscientes de que este avión nunca será comercial, pero dicen solo quieren concienciar al público. Hay que decir que la ESA, la Agencia Espacial Europea, está también prestando un gran apoyo a este proyecto. La verdad es que por primera vez un avión surcará los cielos sin despedir esas enormes estelas por detrás, que contienen multitud de partículas absolutamente contaminantes en algunos casos. Aunque los expertos que están desarrollando este avión son conscientes de que comercializarlo es algo prácticamente imposible. Sí, porque no puede soportar mucho peso, claro, uh-huh. Porque no puede tener evidentemente las mismas características que un avión comercial normal. Es mucho más pequeño. Hay fotos en internet del prototipo que se espera para construir este avión. Y la verdad es que no es un avión normal y corriente a primera vista. Es más bien una avioneta, es más pequeño, más delgado, menos pesado, porque también la energía que tiene que consumir pues es menor que la que pues produce el carburante o cualquier cosa que utilicen los aviones comerciales normales. Pero bueno, que está muy bien que aunque sepan que esto no se puede comercializar o convertir en un avión de pasajeros, pues bueno, lo hagan para concienciar un poco a la gente de que el sol está ahí y que hay que aprovecharlo. Y además, si su aspecto es chocante, conseguirá más titulares, conseguirá más páginas. Sí, porque está cubierto por placas solares. Es muy bonito además, ¿eh? Un proyecto bonito, tanto física como psíquicamente, por decirlo de alguna forma. Un proyecto que intenta sobre todo concienciarnos, que intenta sobre todo que admitamos que hay otras formas de utilizar las energías más allá de las energías convencionales. Y una de esas formas es la energía solar, que para eso es la principal fuente de absolutamente todo que hay en la Tierra. Un tremendo virus informático, José Ignacio Bert, causa cierto pánico en Estados Unidos. Sí, causa cierto pánico. Un centenar de empresas de Estados Unidos, entre las que figuran medios de comunicación de referencia como CNN, The New York Times o la cadena de televisión ABC, se han visto afectadas en las últimas horas por un virus informático llamado ZotoV. Microsoft ya se halla sobre la pista del molesto gusano que se cuela en sistemas ajenos a través de Windows 2000 y provoca que los ordenadores se reinicien constantemente. Ni siquiera el Capitolio en Washington ha escapado de su acción. Ya la semana pasada, la empresa de Bill Gates había advertido de la existencia de varios agujeros en la seguridad de sus sistemas operativos. F-Secure afirma que en los últimos 4 días han surgido 11 variantes de este mismo virus que ataca Windows 2000 y apunta a que todo tenga su origen en una especie de competición entre piratas informáticos. Hasta la fecha, su incidencia en estas importantes empresas no ha sido de especial relevancia. No se espera que repita los estragos de otros virus como Maidum. En nuestro país, el Centro de Alerta Temprana de Virus Informáticos no ha detectado el gusano, aunque sí nuevas variantes del virus Zobot, que han sido clasificadas como altamente peligrosas, cosa que no sucedía desde diciembre pasado. La verdad es que estoy pensando, José Ignacio, entre ayer y hoy, ¿cuántas veces hemos reiniciado el ordenador en la redacción? Unas cuantas, ¿no? No te creas, porque nosotros somos de esos que nos sentamos, iniciamos el ordenador y hasta que nos vamos no lo apagamos, aunque no lo usemos. La verdad es que eso también hacemos y también pecamos de eso. Pero lo cierto es que, bueno, son virus que afectan al sistema Windows en 2000, que no es ni mucho menos el último ni el que utilizan la mayor parte de los medios de comunicación, en red, como estamos aquí con el NT y con otras tecnologías. Pero lo cierto es que afectar a la comunicación y afectar a la información es uno de los grandes objetivos de los piratas informáticos, porque además así consiguen más trascendencia a su trabajo. Aunque lo llamativo, lo verdaderamente curioso de esta noticia es la probabilidad de que se trate de una competición entre los propios hackers. La verdad es que tienen unas formas de divertirse que uno realmente no entiende.

y no fue rápido como se presumía. Sufrió en sus últimos segundos. Mariana Pineda fue ejecutada. Y desde entonces pasó a la historia, una de las grandes heroínas por la libertad en nuestro país. Tenía tan solo 26 años, pero su determinación, su fe en la libertad, su amor a la igualdad y a la ley, procuró que entrara con letras de oro en la historia de las grandes, esas que escriben la historia. En cambio, Pedrosa, ¿qué sabemos de él? Lo que hay que saber, nada. Un siglo más tarde, Federico García Lorca elevaba a los cielos la figura de Mariana Pineda, orgullo de Granada. Y en aquel día de triste recuerdo, ese 26 de mayo de 1831, Mariana Pineda sobrecogió al mundo y dio alas, dio esperanzas a la causa liberal. ¿Qué años más tarde se impondría? Claro. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y tras los pasajes de la historia, tiempo para azul y verde, tiempo para conocer la actualidad del mundo de la ciencia. Nuevos datos, nuevas investigaciones en la lucha contra el cáncer, algunos de esos datos desalentadores, pero a la vez nuevos avances en la investigación científica. Milagros López. Pues ayer anunció el Ministerio de Sanidad español que cada año se diagnostican en nuestro país 162.000 nuevos casos de cáncer y que uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres padecerán esta enfermedad a lo largo de su vida. Según datos del informe presentado ayer, el cáncer se ha convertido desde 1999 en la principal causa de muerte de nuestro país, con cerca de 135.000 casos cada año. Aún así, el éxito de las terapias es cada vez mayor. En este sentido, España se encuentra en el cuarto puesto de Europa en cuanto a las tasas de superación de la enfermedad. Pero no hay que ser pesimista, aunque las cifras hablan por sí mismas, ya que casi cada día hablamos en La Rosa de Cáncer y casi siempre sobre nuevas investigaciones que pueden llevar a los científicos a tratar esta enfermedad. Pues bien, hoy hemos conocido un nuevo avance. Se trata de una proteína conocida como TERT, que podría ser aplicada para desarrollar tratamientos eficaces contra el cáncer y otras enfermedades relacionadas con el daño de tejidos, entre otros. Y además de esta investigación, otros nuevos datos, no sobre el cáncer, sino sobre la otra gran enfermedad, el SIDA, datos que también, bueno, nos tranquilizan, en cierto modo. Solo en cierto modo, por supuesto. Solo en cierto modo, y es que en 2004 se detectaron 2.000 casos nuevos de esta enfermedad en España, un 6,6% menos que en 2003. Este dato confirma el descenso de casos que se viene dando desde 1996, en que se diagnosticaron un 69% más que el año pasado. Aún así, España sigue siendo uno de los países más afectados por el VIH en toda Europa. Pero parece que la lucha contra el VIH en Europa Occidental, en nuestro mundo, en el más civilizado, es algo que se está empezando a ganar. Hay que vencer esa batalla en otros lugares del planeta, pero en nuestro país, en toda Europa, esa guerra está comenzando a vencerse. Quizás sea hora, y es difícil porque son determinaciones que a nivel político son complicadas y a nivel social, pero cierto dinero que se emplea en la concienciación pública para el tema del SIDA, y se emplea muchísimo y hay que seguir haciéndolo, pero quizá conviene empezar a derivarlo hacia la otra enfermedad, hacia el cáncer, en donde los datos sí son un poco más preocupantes. Porque parece que la gente ya está muy concienciada, cada vez se dan menos casos. Decíamos que en 9 años se han diagnosticado un 69% menos de casos. Eso quiere decir que, por lo menos en Europa, estamos ya muy concienciados sobre los métodos para evitar el contagio de SIDA. Y bueno, si podemos ayudar un poquito más a esta otra enfermedad que afecta a tanta gente, 162.000 nuevos casos este año de cáncer, pues mira, eso que avanzamos. Con toda seguridad. Además, lo importante es que hay cientos de científicos tratando de luchar contra este problema, y en el siglo XXI es la esperanza de todos, y las esperanzas se cumplen. Cuando se piensa en positivo, las cosas se cumplen. Los sueños se hacen realidad siempre, y el cáncer se ganará en el siglo XXI. Al cáncer se le vencerá en el siglo XXI, para ser más exactos. Una nueva investigación científica, también publicada en una revista del género, el Hoy de la AZA, nos habla sobre células fetales y sobre su relación con la madre durante el embarazo. Pues sí, investigadores de Singapur, según ha publicado la revista británica New Scientist, ha descubierto que las células fetales llegan al cerebro de la madre durante el embarazo. Hasta ahora se sabía que tales células se podían traspasar al cuerpo de la madre, donde podían permanecer durante años subsanando daños en los tejidos de los diversos órganos. Pero esta es la primera prueba de que las células fetales pueden superar la barrera sanguíneo-cerebral. Los científicos suponen que estas células podrían subsanar daños cerebrales y también podrían ser útiles para el tratamiento de males como el Alzheimer o la enfermedad del Parkinson. Las investigaciones se han llevado a cabo en ratones, en los cuales las células de los fetos se desarrollaban en todos los tipos principales de células, aunque aún no se ha podido establecer si además cumplen las funciones respectivas de cada célula. Los investigadores dañaron el cerebro de las hembras como si se tratase de un infarto cerebral y descubrieron que la concentración de células madre en la zona afectada se multiplicaba por 6. No se sabe cómo llegan las células a la zona dañada, pero tiene sentido que el feto trate de subsanar los daños de la madre, ya que así mejoran sus posibilidades de supervivencia. Los científicos creen que el desarrollo de estas terapias de enfermedades cerebrales llevará entre 5 y 20 años porque han presentado problemas, ya que las células fetales han empeorado en los experimentos de las enfermedades autoinmunes. Ahora los científicos estudian en cadáveres para ver si en los casos de fetos masculinos llegaron a los cerebros de las madres células masculinas conteniendo información genética masculina del cromosoma Y. Esto nos habla de la comunicación entre madre e hijo, entre madre y feto, que es mucho más estrecha de lo que imaginamos. Y poder extraer de ahí posibles remedios para el futuro, yo creo que es, bueno, la vida elevada al cubo, ¿no? Sí, sí, porque que te ayude un feto a sobrevivir a enfermedades tan difíciles y poco conocidas como ahora, como son ahora el Alzheimer y el Parkinson, pues claro. Fíjate que parece que el adulto es el que da vida y puede ser al revés. Es una hermosa perspectiva que ojalá se cumpla. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Para viajar a esta gran urbe, a esta hermosa urbe tan castigada en los últimos tiempos, contactamos con Javier García Blanco, redactor de la revista Año Cero. Javier, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Javier, acabas de publicar un artículo en la publicación en la que trabajas, en Londres Oculto. Londres, una ciudad afectada por el 7J, por el 21J. Sin embargo, es una ciudad con gran cantidad de historias, una ciudad cargada de magia, cargada de leyendas, cargada de misterios y cargada también de fantasmas, porque si hay un lugar en el mundo en donde cada castillo, cada edificio, cada palacio tenga su propia historia de un espectro, ese es sin lugar a dudas en Londres. No sé si cientos o miles de casos de estas características. Pues sí, como bien dices, sin duda alguna Londres podría figurar en una especie de récord como la ciudad que cuenta con mayor número de fantasmas por metro cuadrado, casi. Porque lo cierto es que tanto locales públicos como edificios privados que se precien cuentan al menos con alguno con uno o más fantasmas, ¿no? Por ejemplo, en Londres encontramos desde estaciones de metro como la de Covent Garden, que supuestamente tienen como visitantes o como inquilinos a seres fantasmales, o encontramos también edificios como la Torre de Londres o como el Palacio de Hampton Court, que también aseguran poseer varios de estos espectros, ¿no? Es algo que está en todas las calles de Londres, que casi es imposible no encontrar una esquina de la ciudad, incluso en las zonas más modernas, en las que no encuentres algún testigo o a lo mejor algún relato en algún libro especializado, o incluso en los guías que encuentras a lo largo de la ciudad y que incluso realizan visitas guiadas especializadas en este tema, que no relaten algún suceso de este tipo, algún suceso fantasmal. Y es que este tema, el de los fantasmas y las apariciones, es algo que está muy muy anclado en la propia idiosincrasia de los ingleses, de los británicos, que lo tienen como algo muy propio de su cultura. ¿Pero cómo se enfrentan a ello? ¿Con escepticismo, con curiosidad, con pasión por lo que no deja de ser una posesión, casi un patrimonio nacional, o se enfrentan a ello como auténticos casi devotos de la fenomenología paranormal? Bueno, lo cierto es que podríamos encontrar ambas facetas, ¿no? Por un lado está el público en general, que considera el tema de los fantasmas, de las supuestas apariciones o los fenómenos paranormales como algo propio de su cultura, prácticamente algo que no debe considerarse como más, un poco más que una leyenda. Y mientras que por otro lado encontramos también que Londres es, podríamos decir, la capital de la investigación parapsicológica, o al menos lo ha sido durante muchísimos años. Ahí está la sede de la SPR, la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas del Reino Unido, e incluso todavía existe, se publica en la ciudad la revista Fortean Times. Por lo que encontramos, como digo, ambas facetas. La gente lo toma como un poco tema de leyenda, pero al mismo tiempo encontramos grandes investigadores e instituciones que todavía siguen investigando esos temas. Lo cierto es que, fíjate, hace tan solo unos minutos charlábamos con Ángel Gary, que nos contaba todo lo relativo al Museo de Creencias, que él mismo acaba de inaugurar como director. También en Londres encontramos en museos de lo más curioso. Por ejemplo, un museo dedicado al mundo de la criptozoología, de los animales todavía sin clasificar, e incluso de los homínidos que podrían estar coexistiendo con nosotros en el planeta. ¿Qué encontramos en ese museo? Bueno, pues básicamente ese museo es una recopilación de supuestas evidencias. Encontramos fotografías, encontramos reproducciones de lo que serían algunas de estas criaturas, como el Yeti, el Bigfoot, el monstruo aragonés, evidentemente, que es una criatura británica muy conocida, quizás la más famosa, y bueno, sobre todo información y una importante biblioteca sobre particular también. Y es, por supuesto, está abierto al público, tan solo acercarse hasta el local que ellos tienen y es posible visitar todas estas piezas. Y para visitar lugares, si queremos encontrar uno importante respecto al mundo de los fantasmas, no sé si por elegir quizá la Torre de Londres, sobre el que se cuentan tantas y tantas historias. Bueno, desde luego es sin duda el enclave de la ciudad, porque bueno, cuenta con otro que es Hampton Court, que es el Palacio de Hampton Court, pero está un poco más en las afueras, al sur. Pero sin duda la Torre de Londres es el lugar por antonomasia en el que más fantasmas, más leyenda cuenta a sus espaldas, sobre todo porque tiene una leyenda negra, una historia negra, como cárcel, como lugar de ejecuciones. Allí han sido ejecutados o fueron ejecutados miembros de la nobleza inglesa, incluso de la monarquía, y muchos han sido los que aseguran, incluso escasamente hace algunos años, haber visto alguna de estas figuras fantasmales que algunos dicen pertenecen a Ana Bolena, una de las esposas de Enrique VIII, o incluso algunos miembros de la monarquía. Como el fantasma que se conoce como el Principito, y sin duda alguna es uno de los lugares, como digo, de Londres que mayor número de supuestos fenómenos paranormales tiene y que quizás compite en ese sentido con el Palacio de Hampton Court, que mencioné hace un momentito, que está un poquito más a las afueras. Lo cierto es que da la sensación de que corre tanta historia por esos muros, por esos edificios, y que dentro de esa historia hay tanta leyenda negra como la aventura, la triste experiencia vital de Ana Bolena. Pues quizá todas esas historias tan oscuras, tan energéticamente negras que podríamos calificar, es como si hubieran llenado la parte oscura de este mundillo de Londres. Sí, podría ser que fuera así, o quizás también podríamos considerar que precisamente lo triste y lo dramático de estos sucesos, en muchos casos generados por Enrique VIII, por este monarca tan nefasto que tenía el gusto por decapitar o por ejecutar a varias de sus esposas y otros miembros de la nobleza, pues a lo mejor caló tan profundamente en la población londinense, la población británica, que fue ese el germen de que surgiera esa leyenda negra, esa leyenda de fantasmas, que todavía hoy continúa y que incluso algunos años atrás, pues algunos de los guardias reales que están allí aseguran todavía observar algunos de estos soldados fantasmales o alguna de estas víctimas de los verdugos que se pasean entre sus muros. La verdad es que Londres tampoco ha escapado a lo que ha sido el mayor éxito editorial de los últimos tiempos, que es el Código Da Vinci. Precisamente la obra de Dan Brown sitúa varias de las escenas de su novela en esta ciudad, en Londres, y Londres se ha convertido también en un lugar de obligada visita para los fanáticos del libro El Código Da Vinci. Pues sí, al igual que le ha ocurrido ya a París también con los enclaves que aparecen mencionados en la novela, lo cierto es que es muy difícil hoy en día, si visitas Londres, no descubrir en algunos de los lugares más emblemáticos que son mencionados en la obra de Dan Brown, pues es como digo, es muy difícil no encontrar a alguno de estos turistas armados con este bestseller, buscando en sus páginas para comprobar con sus propios ojos esos lugares. Uno de ellos es sin duda la iglesia del Temple, que está en el barrio del Temple y que perteneció, como su nombre indica, pues a la orden de los caballeros templarios y que en la novela tiene una gran importancia. La iglesia de Temple, pero también, por ejemplo, la tumba de Newton en la abadía de Westminster también es muy visitada por los seguidores, o la iglesia de Notre Dame. Hay varios elementos dentro de esa ruta relacionada con el Código Da Vinci en Londres. Sí, sobre todo los lugares que comentaba al principio, la iglesia del Temple y también la tumba de Newton, que también juega un cierto papel de gran importancia al final de la novela y que está en el interior de la abadía de Westminster, que también tiene, por otro lado, sus propias historias de fantasmas y de misterios arqueológicos e históricos. Y por otro lado, como también señalabas, la iglesia de Notre Dame de France, donde se encuentra una pintura famosa de Jean Cocteau, un supuesto gran maestre del Priorato de Sion, según Dan Brown y según el Código Da Vinci, y que también hoy en día pues se llena de turistas que quieren contemplar con sus ojos ese mural donde se aprecia la crucifixión tan herética, según Dan Brown, y que para la iglesia no lo es tanto. Castillos, edificios, palacios, grandes templos religiosos, pero también, por ejemplo, teatros que tienen sus propias historias de fantasmas, o en el caso además de Londres, estaciones de metro, que también es casualidad después de lo que se ha vivido el pasado mes de julio allí en Londres, también en esas legendarias estaciones de metro se han generado historias de estas características. Sí, bueno, lo cierto es que el que ha visitado Londres y el que ha utilizado el metro, que es el método de transporte más rápido y más cómodo para moverse por la ciudad, sabrá muy bien que es muy fácil dejarse llevar por sugerentes historias, además porque es uno de los metros más antiguos del mundo, con unos pasillos muy profundos, hay que bajar en ocasiones muchísimos metros hasta llegar a los andenes, y que la mayor parte de las veces pues son muy oscuros y con un aspecto muy antiguo, lo cual es fácil dejar llevar que vuele la imaginación, ¿no?, y pensar en este tipo de sucesos. Pero lo cierto es que en algunas estaciones, como es la de Covent Garden, que es uno de los lugares más visitados por los turistas, pues desde los años 50 del siglo pasado existen numerosos testimonios de trabajadores de la estación que aseguran haber observado y escuchado fenómenos extraños, ruidos, pisadas, cuando la estación ya estaba cerrada al público. E incluso algunos de estos trabajadores que dicen haber visto una silueta de un hombre vestido con ropas antiguas, han llegado a pedir el traslado asustados por lo que habían visto. Parece ser que en los últimos años estos fenómenos han venido a producirse, pero sobre todo desde mediados del siglo pasado hasta las finales de la década del 70 tuvo una gran repercusión, incluso apareció en la prensa del momento y en varios libros dedicados a estos temas. Lo cierto es que hace unos minutos invitábamos a todos nuestros oyentes a visitar el Pirineo, a visitar lugares cargados de magia y lugares cargados de misterio. Londres también es una visita obligada, hay que quitarse el miedo por lo que ha ocurrido recientemente allí y descubrir un mundo absolutamente fantástico, porque Londres es una ciudad, pero en definitiva es el mundo entero concentrado en una sola urbe. Sí, sin duda alguna es una gran metrópolis con una mezcla de culturas extraordinaria y que quizás es, aparte de ese legado histórico y de todas esas historias que pueden atraer a la gente que le gusta el mundo del misterio y los fenómenos paranormales de la historia, sin duda alguna uno de los mayores alicientes de la ciudad es esa mezcla de culturas que enriquece a cualquiera que la visita. Javier García Blanco, como siempre, un placer charlar contigo, redactor de la revista Año Cero, y recordamos que fuiste uno de nuestros primeros invitados en esta temporada estival, en esta temporada de agosto en La Rosa de los Vientos. Viniste a presentarnos tu libro Historia Negra de los Papas, que no te puedes imaginar la polémica que ha generado el que contáramos ciertas historias bien oscuras sobre algunos de los grandes pontífices conocidos a lo largo de la historia, cuyas pequeñas historias, cuya parte de sus vidas no se quieren contar. No te puedes imaginar la polémica, los mails, los correos. Yo creo que estabas lejos, en mitad del Atlántico, mientras se producía toda la polémica, pero te puedo asegurar que por lo menos dio que hablar, y eso sí, también nos comunican muchos oyentes que tu libro está encantando. Bueno, pues me alegro de ambas cosas, de la polémica y de que guste a los lectores. Muchísimas gracias una vez más, Javier García Blanco. A vosotros, un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. ¿Qué significa esta trepidante sintonía? Que estamos llegando al final de nuestra segunda hora de programa en La Rosa de los Vientos, y que es el espacio reservado para José Ignacio Berti y para sus personajes insólitos. Personajes como el que nos trae hoy, el 14º en la lista de este mes. Pues sí, ya el 14º. Esta noche nos situamos en Holanda, un país dentro de lo que podríamos llamar nuestro entorno cultural. Por tanto, no es de extrañar que allí proliferen, como aquí, las agencias matrimoniales. Hay mucha alma solitaria por ahí suelta que anda buscando su media naranja. Caso aparte suponen aquellas personas que desgraciadamente se quedan viudos y han de comenzar una nueva vida ahora en solitario. Mónica Zegers, nuestro personaje singular de hoy, es consciente del potencial de estas personas a la hora de hacer negocio con este tipo de cosas. Sobre todo si lo que se intenta es emparejar a viudos con viudas, para eliminar el factor culpa respecto al difunto al que aún se sigue queriendo. ¿Y cómo está nuestra amiga Mónica tan al tanto del mercado de viudos y viudas? Porque tiene una más que ventajosa posición. Sí, Mónica trabaja en una funeraria, por lo que no se le escapa a posible cliente. Tras dejar pasar un periodo prudencial de luto, nuestra protagonista se abalanza para conseguir personal para su otro negocio. Su agencia solo se centra en viudos que buscan una relación en la que haya respeto mutuo, que saben que la pareja difunta sigue desempeñando un papel importante y que quieren crear un nuevo equilibrio. Si se supera este filtro, se puede acudir a las reuniones regulares que los hombres de Mónica Zegers organizan y que suelen girar sobre un tema en concreto. Una vez allí, luego se puede, de manera libre decidir si se establece contacto con alguien o no. Eso sí, estamos hablando de una empresa seria que busca viudos o viudas, con lo que es requisito indispensable ir a las reuniones con el certificado de defunción de la pareja debajo del brazo. Venga, ya. Qué barbaro. Es que jolín, ¿no? Con su palabra, vale. ¿Cómo sabemos si es viudo o viuda? Pues por el luto de su traje, ¿no? Y que ya no se lleva nada, ¿eh? Hombre, me el origen antiguo. Primero, los que... Creo que afortunadamente el luto se usa muchísimo menos. Pero después la cantidad de gente que viste de negro porque le gusta. Entonces esto es un... Estoy lleno de siniestros aquí. Pero oye, ¿hay que pagar algo o algo? Sí, o sea, David. Hay que pagar con Mónica, Mónica Zegers tiene que comer. Para incluirte en una lista o algo así, me imagino. Pues claro que sí. ¿Tú te crees que Mónica Zegers va a hacer esto por amor al arte? Pero en vez de decir, ¿no?, lo que te gusta en un hombre, dices lo que tenía tu marido y tal, ¿no? Pues para que sí. Te busquen algo parecido. Es decir, la señora trabaja en una funeraria y ahí aparte, es en donde ficha a los clientes, sí, ¿no? Claro, y ahí va tomando nota a los clientes a los que luego puede apuntar a la agencia esta donde van otros viudos y otras viudas y ya ahí pues ligan. Pero no dice cuánto tiempo esperan. Pone que un tiempo prudencial, un tiempo de luto, pues... No será un tiempo fijo, dependerá de cada persona, pues hay gente que lo superará en un día, otros en 3 meses y otros en 4 años. Pues, ya tienen trabajo los del Inserso porque así pueden patrocinar. No, viajes de luna de miel. Son estos. Que acaben cantando los pajaritos, como en el Inserso. Mónica, así se llama esta señora que trabaja en una funeraria y que ahí encuentra los clientes para su particular agencia matrimonial, en donde hay que ser viudo o viuda para encontrar una pareja. Ese es el negocio. Bueno, hay negocios para todo, indiscutiblemente, y también tiene que existir este. 1 minuto para llegar a las 3 de la madrugada. A esa hora, nuestros compañeros de los servicios informativos os van a contar todo lo que está pasando en España y en el mundo. Por delante quedarán todavía 60 minutos de La Rosa de los Vientos. 60 minutos a lo largo de los cuales tendremos, entre otras cosas, azul y verde. Os contaremos cómo siguen dando buenos resultados los intentos del gobierno chino por preservar la existencia del oso panda. También os vamos a hablar de un peculiar concurso sobre memoria. Se han puesto en lista miembros de diversos países, habitantes de diversos países, y hay un país que es el ganador, un país cuyos habitantes son los que más memoria tienen. Además habrá monográfico Zona Cero, Niños Índigo, pero todo eso, por supuesto, después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajará hoy a Pontevedra y Sevilla para visitar las bases militares de las que procedían los 17 militares fallecidos el lunes en Afganistán. En Pontevedra, Rodríguez Zapatero estará acompañado por el jefe del Ejecutivo gallego, Emilio Pérez Touriño, en su visita a la base general de Morillo, a la que pertenecían 12 de los 17 soldados fallecidos. Y en Sevilla, Manuel Chávez acompañará al presidente al acuartelamiento del Copero para expresar sus condolencias y apoyo a familiares y compañeros de los 5 militares fallecidos en Afganistán. Ayer Zapatero tuvo unas palabras de ánimo especialmente para la esposa del teniente Alfredo Joga, Susana Pérez Torres, que compartía el mismo destino en Afganistán que su marido muerto en el siniestro. La pareja llevaba menos de un año casado. A Zapatero le pidió a José Bono en su conversación por videoconferencia que le transmitiera sus condolencias. Quiero que transmita de manera muy singular a la sargento Susana Pérez mi condolencia. Que tengan el máximo esfuerzo en la atención que sé que lo van a tener hacia ella y, por supuesto, hacia los heridos en el accidente trágico de ayer. Las causas del accidente en Afganistán siguen todavía sin estar determinadas. El ministro de Defensa, que se encuentra en Herat, a 22 kilómetros de la zona del siniestro, no quiere descartar ninguna hipótesis, pero ha precisado que no hay ningún indicio de que el helicóptero fuera abatido. No debemos rechazar ninguna hipótesis de trabajo, pero que en este momento no hay ningún indicio que apunte en la dirección de un atentado o de un ataque exterior, y que todo apunta, podría ser un accidente que tiene que ver con ese fuerte viento racheado. Bono tiene previsto comparecer la semana que viene en el Congreso de los Diputados para explicar lo ocurrido. Al Partido Popular le parece insuficiente la presencia del ministro de Defensa y ha pedido que sea el presidente del Gobierno el que comparezca ante la Diputación Permanente. Su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, hizo una llamada a la responsabilidad. Hay quien nos acusa de blandos, hay quien puede estar pensando esta mañana, fíjese, el Partido Popular se equivoca porque no va a actuar de la misma forma que lo hizo el Partido Socialista, pero bueno, yo creo que esa es nuestra razón de ser, de estar en política. Yo creo que eso es precisamente lo que nos diferencia de otros. También nos acusan, pues nos llaman inmovilistas por estar defendiendo España, ¿verdad? Bien, pero es que hay alguien que tiene que poner cordura, sentido común, responsabilidad, y si nos toca a nosotros, pues nos toca a nosotros. Los empleados de tierra de Iberia en el aeropuerto de Lanzarote acuden hoy a la reunión propuesta por el Cabildo de Gran Canaria con la intención de solucionar el conflicto. Las empresas turísticas piden la intervención del gobierno canario. Los trabajadores reiniciaron la huelga después de que el director del aeropuerto retirara las tarjetas de identificación a los 5 detenidos por la Guardia Civil. A la reunión de hoy están citados también la dirección de Iberia, la de trabajo, además de la inspección de trabajo y la Dirección General del Estado en la isla. La huelga activa desde el 26 de junio ha provocado un retraso hasta de semanas en la entrega de equipajes. Empresas de turismo exigen que el gobierno dicte un laudo arbitral para concluir la huelga, dado que está produciendo mucho daño al turismo de la zona. El Pentágono estadounidense ha confirmado que enviará a Irak otros 700 soldados para vigilar el creciente número de prisioneros, que se ha duplicado en un año. Los efectivos pertenecen a la 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y serán enviados al país árabe en los próximos 2 meses. La medida se ha hecho necesaria debido a que el número de detenidos se ha duplicado desde los 5.400 que había en septiembre del año pasado a unos 10.800 en las 3 prisiones que tienen las fuerzas de Estados Unidos en Irak. Y los servicios de asistencia marítima de Ecuador y Colombia siguen buscando en el Pacífico a 100 náufragos desaparecidos al zozobrar el barco en el que se dirigían hacia Centroamérica. Era una embarcación pesquera repleta de inmigrantes cuyo último destino sería Estados Unidos. Se ha conseguido rescatar a 9 personas, pero ahora ya se tienen pocas esperanzas de hallar supervivientes después de 5 días en el agua a muy baja temperatura. Esto es todo. Más información dentro de 55 minutos cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 3 y 5 minutos hasta las 4, con todo lo que nos queda aún por delante en La Rosa de los Vientos, os comunicamos nuestra dirección. Al final de esta hora, ya sabéis, le respondemos a vuestros correos electrónicos. Nuestra dirección de email, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Al final del programa, insistimos, responderemos a vuestros correos, a vuestras preguntas, a vuestras sugerencias, a vuestras críticas, a vuestros comentarios. Pero antes, como no, como siempre, a esta hora, la actualidad azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos vamos hasta China. Una de las imágenes dentro del mundo del reino animal que asociamos a China es la del oso panda, un ser vivo, una especie animal en peligro de extinción, pero el gobierno chino sigue haciendo numerosos esfuerzos por intentar recuperarlo. De momento los resultados son positivos, Eloy de Laza. Pues sí, porque China está de enhorabuena, puesto que uno de sus símbolos nacionales y una de las especies más amenazadas del mundo, el oso panda, ha aumentado su población en unos 500 individuos. En el censo realizado en la década de los 80 no había lugar para el optimismo, puesto que los panda en libertad no superaban los 1.100 individuos. Pero en el censo realizado en la actualidad, 25 años después, se muestra cómo esta población ha aumentado al menos hasta los 1.596, haciendo que la población mundial de estos osos se sitúe por encima de los 2.000, de los cuales alrededor de 500 viven en zoológicos. La destrucción de su hábitat natural y los cazadores furtivos fueron los motivos de la disminución de los ejemplares. Y si a esto le sumamos la dificultad de procrear que tienen estos mamíferos, entendemos por qué existía tanta preocupación por los animales. Por ello, tanto China como otros países se han esforzado mucho para que se produzca este aumento, creando reservas naturales en los bosques chinos de bambú o aplicando la tecnología en la reproducción. Además, también existen castigos muy fuertes para los cazadores furtivos a los que el gobierno amenaza con la cadena perpetua. La verdad es que el peso de la ley es terrible en China para los cazadores furtivos. Los amenaza con cadena perpetua. Los datos son muy buenos. Después de 25 años, hace un cuarto de siglo, comenzó a trabajarse en los nuevos intentos de recuperación del oso panda. Entonces existían 1.100. En China, que es un territorio inmenso, en la actualidad ya son 1.596 los censados. 500 de ellos aproximadamente viven en zoológicos, pero esto nos indica... 596 viven en libertad. 1.596 viven en libertad. Ah, por lo tanto, la cifra es superior a los 2.000, por lo tanto, se habría doblado en 25 años el número de osos panda. Pues es una noticia excelente para uno de los más bellos animales que haya creado la naturaleza. Competición singular la que nos trae José Ignacio Bert. Una competición para saber qué individuos de qué país tienen mayor memoria. Y el resultado nos lo va a contar, entre otras muchas cosas, nuestro compañero José Ignacio Bert. Reino Unido, Noruega, Austria, Estados Unidos, México o India fueron solo algunos de los países que participaron en los campeonatos del mundo 2005 de memoria que se celebraron en la Universidad de Oxford, en los que Alemania se proclamó vencedor, tanto en la competición individual con Clemens Mayer, de 19 años, como por equipos. Las pruebas comprendieron 10 disciplinas, entre ellas un texto en poesía de 500 palabras que los concursantes tuvieron que memorizar en un cuarto de hora, así como listas de números, 100 cifras en 5 minutos, 200 en 10 y 300 cifras en un cuarto de hora. También tuvieron que memorizar el mayor número posible de nombres de personas desconocidas asociándolas con su foto. Y el resultado final fue para Alemania. Ahí están los ciudadanos con más memoria, por lo menos en este concurso, en el que España no participó, porque la verdad es que estamos sobrados y no nos hace falta demostrar nada. No nos hubieran echado por abusones. O estamos igual en segunda división, no lo sé. No. ¿Cómo serían las pruebas, no, de una competición de estas de segunda división? Porque a lo mejor memorizar, yo qué sé, un relato, una línea. De todas formas... algunas de las pruebas, hombre, el texto de 500 palabras en 15 minutos, 500 palabras que son 7, 8 líneas. Bueno, hasta, bueno, si eso con punto y coma, con todo tipo de adjetivos, con todo tipo de artículos, puede ser complicado, pero ya lo de las cifras, 300 cifras consecutivas matemáticas en tan solo 15 minutos ya suena a esos genios de la memoria que son capaces de aprender. Sí, que apostamos, suena. Parece, desde luego, digno de eso, o digno de todas estas individuos sorprendentes capaces, dicen, de aprenderse de memoria hasta un listín telefónico, ¿no? Que bueno, parece sorprendente. Sí, perfectamente inútil también. Sí, que tampoco... Que no nos oye nadie. Sí, y que ha pasado de moda, porque ahora como para estar en los listines hay que pagar y es todo más complicado, pues son cada día más delgaditos y más fáciles de aprender. Pero el resultado es ese. España no quiso participar o no participó porque estaba en otra división. Yo creo que es que no quisimos abusar. Lo cierto es que entre todos los participantes, los que más memoria demostraron tener fueron los alemanes. Curioso el ejercicio que se llevó a cabo en la Universidad de Oxford. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. I look into your eyes, there's just devils in long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devil's in dust.

Para los responsables de este estudio se rompe el mito según el cual los científicos no manifiestan ningún tipo de creencia espiritual. Escuchando temas como este de Carmen París, ¿cómo no vamos a creer que existen fuerzas superiores? Tantas lágrimas me cuesta, y la pena que me estás dando, que quiero volverme hiedra para que mi sabia inunde a tu corazón. Quisiera volverme hiedra y hacer que mi sabia inunde a tu corazón. Enredarme en tu cintura, quisiera. Carmen París, una de nuestras favoritas, sonando en La Rosa de los Vientos. Tiempo para vuestros relatos, tiempo para escuchar los relatos que nos habéis mandado a rosa.vientos@ondacero.es a lo largo de toda esta temporada. Como siempre, con la voz, con la excepcional interpretación de Paco de León. El relato que escuchamos esta noche nos lo envió Esther desde Estepona. Se titula Perdido en la nieve. Era una gélida tarde de invierno. La nieve había cuajado hasta sobrepasar en algunos lugares del pueblo los 4 metros de altura. Y para salir a la calle había que hacerlo bien abrigado. Aún recuerdo aquel olor a leña de la chimenea y el calor. El calor. Aquella sensación tan agradable que se siente al entrar en el hogar. Aquella sensación que nunca volvería a sentir hasta hoy. Recuerdo cómo mi madre estaba preparando la cena cuando se percató de que le faltaban ingredientes al que es hasta ahora para mí el mejor guiso, sin parangón alguno en el resto del mundo. Aquella semana las clases en la escuela se habían suspendido y mi madre no quería que me quedara todo el día en casa sin moverme, así que no dudó en hacerme salir al pueblo. Tengo un recado para ti y así aprovecho para ordenarte un poco la habitación. Necesito que pases por la verdulería y por la droguería, así que vístete, que lo necesito ya. Entonces me incorporé y me asomé por la ventana que mi madre acababa de abrir de par en par, dejando entrar un viento frío que me sentó como una bofetada. Con lo que detesto salir a la calle y estar con la gente, pensé para mis adentros. Además, estaba todo nevado. ¿Es que acaso no podía ir ella y dejarme en paz, descansando? No me gustaba nada acercarme al pueblo. Me sentía siempre observado e intuía las sonrisas de la gente al ver mi figura. Otra vez se repetía la escena. Si no está gordito, lo que está es fuertote. Un chaval a su edad, lo que está es rellenito. Eran los típicos comentarios que agudamente mi oído era capaz de percibir mientras aquellas marujas esperaban su turno en la frutería. El siguiente encargo consistía en acercarme por la droguería. Pagué lo que pedí y me marché por la puerta por la que había entrado, sin más. De regreso a casa, me topé con unos niños que jugaban con la nieve a darse pelotazos. Traté de darles esquilazo, pero fue imposible. Se pusieron de acuerdo todos y comenzó un asedio del que fui incapaz de librarme. Traté de correr lo más rápido que pude hasta que me interné entre unos bosques cercanos a mi casa. Parecía haber pasado el peligro. Ya casi no escuchaba las risas macabras de los niños que me perseguían. Entre los árboles estaba todo cubierto de nieve, en ocasiones sin cuajar. Un paso en falso podría hacer que quedara enterrado. Avancé con detenimiento. La oscuridad aumentaba a cada paso que daba. El crujir de la nieve y el frío provocaron un miedo que no me dejaba sentir ninguna extremidad de mi cuerpo. Era como si no tuviera dedos en los pies, o mis manos fuesen simples barras de hielo. Mi cerebro se había quedado también congelado por un instante. Era incapaz de situarme en el espacio. Había perdido la noción del lugar en el que me encontraba. ¿Dónde estaba el camino de vuelta a mi casa? Mamá, llegué a musitar, sácame de aquí. Una lágrima helada comenzaba a descender por mi mejilla cuando un fatal traspiés provocó que cayera rodando por un precipicio. Perdí la conciencia. Hasta hoy. Las nuevas tecnologías del siglo XXV en el que me he despertado permiten recuperar la vida de cuerpos criogenizados. Mi cuerpo no sufrió ese proceso. Sin embargo, el estado de congelación en el que me mantuve a lo largo de los tiempos ha permitido devolverme la vida. Ha sido hoy cuando me he enterado de que aquel día los mismos niños que me perseguían me encontraron inconsciente, sin sentido, pero cubierto de nieve. Entonces me incorporaron y decidieron continuar dando rienda suelta a su ingenio maligno. Miraron a su alrededor y encontraron lo que buscaban. Aquella zanahoria, aquellos botones, incluso mi preciada bufanda y el gorro que mi madre me colocó antes de salir de casa, le sirvieron para convertirme en algo que cada invierno es una tradición. Me disfrazaron sin saber que yo estaba en el interior, en el primer muñeco de nieve. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo de vuestros correos una vez más, insistimos en ello, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. También, por supuesto, nos podéis escribir a nuestra dirección postal, al correo tradicional, el de toda la vida, la dirección Onda Cero Radio, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, 28.700, Madrid. Os repetimos, Onda Cero Radio, calle Fuerteventura, 12, San Sebastián de los Reyes, Madrid, código 28.700. Tiempo para vuestros correos, Milagros López. Pues empezamos con un correo que nos acaba de llegar. Inés, que ha estado muy atenta al programa, dice que no participamos en el concurso de memoria porque se nos olvidó dónde era y a qué hora. ¿De qué hablaba? Genial. Me ha dejado sin parar. El concurso de memoria había ganado Alemania en ese concurso, pero decíamos que el hombre con más memoria del mundo, el actual récord man mundial de memoria, es un español de cuyo nombre ahora lo digo completamente en serio en este mismo momento, no me acuerdo, pero ha publicado un libro que es un éxito de ventas espectacular en la editorial Edad, y el comentario que nos hace nuestro oyente es extraordinario, que España no participó porque no nos acordábamos dónde había sido. Fue Alemania quien ganó ese concurso, pero insistimos y recordamos, no participamos. Un oyente veterano de los de los tiempos de turno de noche ha escrito un poco enfadado porque dice: el problema es que tú, Bruno, tienes un trauma y un odio visceral contra la Iglesia Católica en particular y contra lo que no sea tu opción política. Cuando tú diriges el programa se convierte en un panfleto monotemático imposible de escuchar y yo me veo obligado a encender la radio a las 2 cuando comienzan las reposiciones del programa. Pero sigue un poco la técnica de una década de otra de arena, porque luego nos dice: después del sermón, Bruno, aunque no esté en absoluto de acuerdo con muchas de las cosas que dices, espero que sigas en el programa y que nuestro querido programa encuentre una ubicación definitiva en el horario que esta casa siempre ha creído que no. En serio, Bruno, os tengo a todos mucho cariño y espero que te tomes el Emilio, dice el oyente, como el de un amigo que después de hablarle durante un día entero sobre un tema te dice que estás un poco pesado, pero nada más. Pero si hasta me gasto el poco dinero que dispongo para vicios al mes en comprar esos libros cortitos que escribes. Buena suerte a todos y, atención, que nos quedan solo 2 semanas para las vacaciones, chicos. ¿Sabíais eso? ¿Vacaciones? ¿Para qué? ¿De agosto? Yo creo que algún problema de memoria tengo yo también, ¿eh? Pues estamos muy agradecidos al oyente. Si es que ese es el objetivo. Uno puede expresar ideas, expresar opiniones, y no por ello está decantándose por una idea política. Yo aquí, pero no lo he hecho ahora que estoy en agosto en la Rosa de los Vientos, yo creo que lo he hecho a lo largo pues de los últimos 200.000 millones de años. Siempre que hay un conflicto bélico, sea cual sea la causa, sea cual sea, insisto, yo siempre me he manifestado en contra. Creo que es lo más humano, y eso no responde a un posicionamiento político. Yo en ningún momento en este programa, en este mes, he hecho un posicionamiento de lo que puede entenderse por partidista. Que determinados partidos o un momento determinado apoyen una opción, por ejemplo, respecto a la guerra o no, no significa que yo me adscriba a ese planteamiento. De hecho, no tengo ningún planteamiento masivo ni popular en relación al tema de la política. Respecto a mi supuesto odio a la Iglesia Católica, porque hemos tenido en los últimos días algunos invitados que han hecho críticas, pero no lo han hecho a la Iglesia, ni a los fieles, ni a las creencias, ni a la figura de Jesús de Nazaret, a la que aquí hemos respetado, admirado, y que no solo es la más importante de la historia, sino que es la más fascinante de la historia. No es ni muchísimo menos odio, es conocer el pasado, y en el pasado hay cosas que son oscuras dentro de esa Iglesia Católica, y aquí nos lo han contado personas completamente ateas y descreídas, como fue Fernando de Urbaneja el otro día, y personas que son absolutamente devotas, absolutamente creyentes, profundamente espirituales, como fue ayer el caso de Jesús López Sáez, de la comunidad de Ayala, que nos contó datos verdaderamente sorprendentes, que era muy novedoso escucharlo en un sacerdote, en un programa de radio, y decirlo de una forma abierta, de una forma pública, y algo absolutamente loable. Pero era su camino de verdad dentro de la Iglesia. No hay de verdad ningún ánimo ni hacia ninguna tendencia política en absoluto, ni hacia ninguna creencia religiosa en absoluto. Hay ánimo de conocer y de aprender. Que cuando traemos un invitado no solamente aprenden los oyentes de sus ideas, también aprendemos nosotros. Nos están aportando conocimiento, nos están aportando datos, y a partir de ahí podemos juzgar, podemos valorar y, como decimos siempre, incorporarlo a nuestro corpus de cultural, de creencias, de opiniones, y situarlo en la balanza, por supuesto. Y el equilibrio en el término medio está la virtud, y esa no es esta no es la excepción, y también en este asunto. Alfredo Cuaresma, un poco conspiranoico también como unos cuantos de aquí, nos comenta si no es mucha casualidad que haya 3 accidentes aéreos, el avión colombiano en Venezuela, nuestro helicóptero en Afganistán y el avión griego, en 2 días, siendo el medio de transporte más seguro del mundo. No creo, no es casualidad, pero ojo, no hay ninguna cuestión oculta detrás. El accidente español es algo que, por desgracia, ocurre en este tipo de situaciones. Es algo incalificable al nivel de la desgracia, lo terrible que ha sido la pérdida de 17 de nuestros compatriotas que están representando a nuestro país en Afganistán, que están llevando a cabo una labor para la cual han sido encomendados, y que es una labor peligrosa. Han sido sido víctimas de ese peligro, y desde aquí toda nuestra condolencia, nuestro dolor, y nos ascribimos a todas las muestras de ánimo a los familiares, de ánimo a los amigos y de ánimo a las personas cercanas. Pero esas cosas ocurren en las guerras. Luego, respecto a los otros dos accidentes aéreos casi simultáneos, el de Venezuela y el ocurrido en Grecia, responde a un tipo de aviones muy en particular. En el mundo de la aviación hay unos grandes artefactos volantes, el 767, el 737, los Airbus, los aviones que están absolutamente preparados, que superan todo tipo de controles, que son examinados de forma concienzuda prácticamente todos los días por los técnicos. Esos es casi imposible que demos una noticia, casi imposible que demos una noticia sobre una desgracia aérea que afecte a ese tipo de artefactos. Los que la sufren son los otros, por eso también llegan noticias de África, en donde son aviones con 20, 30 años de antigüedad. Pero cuando la flota está bien, no ocurren esas cosas. Las desgracias ocurren cuando la flota no está bien, que fue el caso de los dos accidentes aéreos, el de el Mediterráneo, el de Grecia y el de Venezuela. Y en el caso de Afganistán, una desgracia verdaderamente tremenda. Pues un tocayo tuyo, Bruno, quiere comentarnos algo sobre la noticia sobre los virus informáticos que dábamos antes. Dice que quiere corregirnos, dice que una persona que crea un virus no es un hacker, sino un cracker. Un hacker es una persona que intenta saber cómo funciona el código de los programas, intentando mejorarlos en lo posible, de modo que un hacker puede ser cualquier persona a la que le guste la informática y, por supuesto, no es un delincuente. Muy común este rollo, la verdad, que no me lo acabo de aprender. Sí, la verdad es que siempre que se da una noticia, entre nuestros seguidores hay muchas personas con unos extraordinarios conocimientos en el mundo de la informática y nos hacen esa corrección siempre. La palabra hacker parece que la utilizamos para todo, pero no, cuando hablamos de virus debemos emplear el cracker. Desde aquí pido disculpas, pero no hay ningún ánimo ni mal ánimo en absoluto hacia los hackers, en absoluto. En el caso que hemos contado, yo personalmente pienso primero que es un problema del sistema operativo que se usa. Aquí tanto Carlos Canales como yo en la tertulia de la Zona Cero hemos sido unos absolutos defensores de otro sistema que no es el Windows, que es el Mac, que es imposible que le afecten los virus y que eso es absolutamente maravilloso. El ejecutar los virus intencionadamente solamente para demostrarte que no hacen daño al ordenador es algo extraordinario. Y tanto más extraordinario es encontrarme que existe alguien más que se llama Bruno y que no es ni mayordomo ni animal de compañía. Porque es lo que uno siempre encuentra. O sea que estoy encantado de la vida. Porque la verdad es que es un nombre poco común en España. En otros países, en Francia o en Italia, es muy muy común. Así que estoy feliz que entre los oyentes, entre los 213.000 oyentes que tengamos, haya por lo menos uno con el que comparta nombre. Eloy. Pues nos vamos con Jorge Ares, que hace referencia a la noticia de que una de cada tres personas sufrirá cáncer. Él dice que hace no mucho tiempo escuchó una cifra aún más inquietante, que uno de cada dos pues sufrirá cáncer, aunque no se refería a un futuro cercano. De momento dice que en su familia ya ha habido dos casos en personas menores de 40 y que por suerte han sido superados. Dice que hemos de hablar de conciencia contra el SIDA, cree que los gobiernos deben de ser los que se conciencien, que cada vez aparece un avance positivo. Dice que los gobiernos dicen que truncan su continuidad, trabas a la experimentación con células madre, recorte de presupuestos para investigación o intereses económicos de las empresas farmacéuticas son solo algunos de los factores. Por lo tanto, cree que mientras el avance científico en materia sanitaria dependa de intereses económicos, lo vamos a tener bastante difícil, y espera que no se produzca que el próximo ser que se extinga de forma masiva sea el ser humano. Bueno, pues vamos camino de ello, sobre todo porque no cuidamos ni nuestro hogar general ni nuestra vivienda en particular. La vivienda es el cuerpo y el hogar es el planeta. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice nuestro oyente. Yo también lo he dicho en alguna ocasión. Si hay algo con lo cual creo que no puede hacerse negocio, el mundo es negocio. Vivimos en una sociedad capitalista y en eso estamos. Y los productos se venden y se compran. Pero si hay algo con lo cual me parece absolutamente imperdonable que haya tráfico de billetes verdes en una u otra dirección, es el tema de la salud. Y evidentemente que son los gobiernos los que deben concienciarse, dedicar muchos más fondos a la investigación, muchísimos más de los que dedican también a la concienciación, a la prevención de enfermedades, a la información sobre qué podemos hacer para evitar entrar en determinados círculos de riesgo. Eso es mucho mejor que luego intentar poner el remedio, cuando además en el remedio hay una serie de intereses. La industria controla muchas de las publicaciones científicas en donde se dan a conocer los resultados de los últimos avances. Y qué más decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice nuestro oyente. Te voy a dar y tiempo para nuestra situación insólita del día. Con una sintonía bien conocida. Sí. Una gran evasión. Oh, sí, porque hoy nuestra situación insólita nos vamos a trasladar hasta una de las prisiones nos vamos a trasladar a la prisión de Timoteo. No la prisión que le pertenecía al acompañante Pablo el Evangelista, sino a una que se encuentra en Brasil. En esta prisión, como en todas, hay un edificio, un patio y todo lo demás, que no es ni edificio ni patio, ya no es prisión. Por lo que para no estar en la prisión, tienes que estar fuera del edificio o del patio. Una de esas dos cosas, está claro, ¿no? Pero es como no. De coco, ¿no? De barrios. Dentro, estamos fuera. La historia es que un grupo de presos, en concreto 67, estuvieron durante meses planificando su fuga. Lo tenían todo dispuesto. Nos los imaginamos ahí con un plano en la cárcel, la típica cucharita con la que van cavando el agujero y un túnel que recorre toda la prisión como los topos ahí por debajo. Y cuando por fin consiguen que la luz se asome por el otro lado del túnel, están los gendarmes esperando porque se han equivocado, les ha fallado los cálculos. No había ingenieros. No había ingenieros de la fuga, ¿no? Y resulta que salen en el propio patio de la cárcel, a 30 centímetros del muro. ¡Oh! ¿Y solo qué pasa? A 30 centímetros. Se habían quedado a 30 centímetros, a un poquito de haber salido. Y entonces, claro, los gendarmes que estaban ahí esperándoles, muriéndose de risa, les iban apresando otra vez, y se iban saliendo uno detrás de otro como ristras de ajos de perro. Falta Steve McQueen haciendo él. Claro. Haciendo sí, el túnel. Sí, sí, sí. Por eso nos entendemos que cuando un preso le dice a otro, ¿por qué estás aquí? Dice, pues no me dejan salir. Y digamos que cuando lo intentan tampoco lo hacen demasiado bien, por lo menos ese es el caso. La situación insólita del día, la que vivían estos presos que se intentaron fugar y que después de cavar durante meses un túnel salieron al interior de esa misma prisión. Así acabó esta aventura, así acaba La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Volvemos mañana, será a la 1, las 12 en la Comunidad Canaria, con nuevos temas, con más monográficos, con más pasajes de la historia, con más invitados. Pero antes las noticias en Onda Cero, noticias desde ahora, a partir de las 4 de la madrugada, y después muchas otras cosas. Seguid en la sintonía, en vuestra sintonía. Hasta mañana, muchísimas gracias por acompañarnos.